Así que préndele, súbele. Que hoy vamos a armonía en la nave. Tengo un monta par de choris que siempre está moja con el efecto de la molly. Se vienen con los tigres porque acá andamos bolíguele. Súbele. Que hoy vamos a armonía en la nave. Tengo un monta par de choris que siempre está moja con el efecto de la molly. Se vienen con los tigres porque acá andamos. DJ Alan Gómez atrás. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y disco. Tranquila mami que hoy vamos pa' la checa. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y disco. Hoy nos subimos la tarima, donde están las asesinas. Que venimos de la esquina, nos buscamos las más finas. Le sube la adrenalina cuando el calor la domina. Desayunamos con María, almorzamos con Cristina. Pero es sin autotune esta parte. Cuando se ponen midiendo el aceite como en los platos del DJ. Para el bellaqueo no hay ley, nos matamos all day. Como te doy billete nuevo y no estamos dando break. Ey, por esta noche somos como Bonnie and Clay. Entramos pa' Disney World, sacamos los Mickey Mouse. Trajimos par de botellas y no somos Santa Claus. Vendimos la sintonía pa' quedar desafinado. Terminó una tremenda gira con billete malgastado. Dice, a chica mano, ¿en qué habíamos quedado? Ah, en sí. Noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. Tranquila mami, tranquila mu. En noche, calle, party y discoteca. Como lo mueve Pepe, como va pa' tu mi cara. En noche, calle, party y discoteca. Un booty que quema una mami supersónica. Te subí a la nube y nos fuimos pa'l espacio. Mami, ahora somos nosotros de pelo lacio. Te subí a la nube y la hicimos completa. ¿Qué? Chocha, el booty la... No, ya está. Es el mes atrás, esa, DJ Alan Gómez. En la misión, lo bajo del sol y llegaron los tiburones. Todos los pescaditos se fueron de vacaciones. Pay Music.